tu amigo, quiero estar contigo.

faltara, soy un barco sin timón. Son tus palabras mi compás, mi dirección, solo tú. Aquí soy yo.